me miro a mí mismo y encuentro alguna verdad. Calmo mi ser y me proyecto. Soy luz. Calmo mi ser y me proyecto. Soy luz. Me miro a mí mismo. Soy luz. Soy luz.